Agradezco que se me permita publicar este podcast una vez más en el Hijo del Ajolote Radio. Si se les hace muy largo este podcast, que espero que no lo sea, pueden irlo dosificando, chiquiteando, hasta que lo terminen. Vamos a aprovechar el curso de dialéctica que se da todos los sábados, que queda grabado para quienes no lo estén oyendo de forma presencial, en vivo. Vamos a hablar de otra cuestión importante. La conciencia humana es elástica, decía Hegel, y vamos a aplicarlo a la política. Siempre pasan las cosas, los acontecimientos, y la conciencia humana siempre va por detrás de ellos. Siempre nos cuesta trabajo seguir los acontecimientos y queremos encontrar una forma de establecernos en las antiguas situaciones o en el antiguo estadio. Pero esto es imposible. Sin embargo, nuestras ideas se quedan estancadas en las viejas situaciones, en el viejo estadio. Entonces, pero como hemos explicado, todo cambia. Y entonces, pues la diferencia entre nuestros pensamientos, entre nuestros deseos y la realidad cada vez se hace más grande. Es decir, nuestra conciencia es elástica. Los acontecimientos pasan, pasan y pasan y pasan. Y nosotros seguimos casi igual o prácticamente igual. Y hay una elasticidad. Entonces, nuestra conciencia no es dura. No es que es al contrario, es muy elástica. Porque pasan las cosas y nosotros seguimos en las mismas ideas. Sin embargo, llega un momento donde la cantidad se hace calidad y nuestra conciencia alcanza los acontecimientos. En ese momento se da una revolución cuando estamos hablando de cuestiones políticas. Por ejemplo, pasan 20 años en los que no ocurre nada de injusticias y cuestiones por el estilo, por parte de la clase dominante, por parte de los gobiernos, y llega un momento donde sucede algo y cambia la situación drásticamente, ¿no? Entonces nuestra conciencia, que era un ente elástico, alcanza los acontecimientos, y en ese momento es cuando se da una revolución. Pero esto no solamente se aplica para cuestiones sociológicas, sino es en general, somos muy elásticos, no nos gusta el cambio en general. Y sin embargo, bueno, ahora, ¿qué pasa? En periodos revolucionarios, lo más importante es, es que la gente quiere aprender. La gente está deseosa de saber por qué ocurren las cosas. Y es por esa razón para la que tiene que existir un partido revolucionario, porque para esa situación uno tiene que estar para dar explicaciones científicas. En particular, su dirigencia, la dirigencia de un partido revolucionario, tiene como característica principal el dar explicaciones, ¿no? Imagínense, si tú no eres capaz de dar explicación, ¿para qué sirve? Es como la sal que no tiene sabor, entonces habría que tirarla y pisotearla, porque no tiene ningún sentido mantenerla. Y aquí lo mismo con un partido revolucionario, un partido que no puede dar explicaciones, partido que no sirve para nada y que habría que finalmente le va a pasar encima la revolución. Se va a reventar ese supuesto, entre comillas, este partido. De la misma forma en como se revienta una burbuja de jabón al pasar por un huracán. Entonces nosotros, lejos de sentir como insultos el que la gente se nos acerque o que nos explique o que quiera una explicación, pues no lo podemos considerar como un insulto, sino por el contrario, tenemos que considerarlo como nuestra labor, como la labor más importante, porque pues, si no, no eres capaz de dar una explicación, entonces, ¿para qué sirve, no? Yo recuerdo que en el 2006, cuando se dio el plantón en Reforma y en general en todo el Zócalo de la Ciudad de México por lo del fraude electoral, yo me encontraba en un sitio donde teníamos demasiados publicaciones marxistas, ¿no? Y la gente se acercaba para pedir explicaciones. Recuerdo que la gente muchas veces tenía concepciones raras o erróneas de las cosas. Y algún compañero una ocasión dijo que éramos como un consultorio donde nosotros llegábamos y éramos como médicos que intentábamos explicar a la gente la situación marxista o cómo veía las perspectivas como marxistas veíamos las cosas. La gente no solamente llegaba a comprar y que, la gente llegaba a buscar soluciones de sus dudas o inquietudes, ¿no? En ocasiones hasta prendíamos el micrófono y se hacían charlas o cuestiones. A mí me tocó dar en una ocasión una charla sobre las cuestiones más elementales que se tenían sobre Palestina en aquel entonces, ¿no? Bien. Entonces, la gente se acercaba a preguntar y les gustaba, pues, porque esa es la característica más importante de una revolución, pues que la gente anda inquieta y anda buscando soluciones. Muchas veces la gente no tiene claro qué es lo que quiere. Es más, la gente sabe lo que no quiere, pero no sabe exactamente qué es lo que quiere. Entonces, en ese sentido, quería platicarles de esta ley hegeliana, ¿no? Que la conciencia siempre va por detrás de los acontecimientos. Es muy eslástica. Y pues hay otra situación. Lo peor que podría hacer un partido bajo es insultar a la gente por sus ideas erróneas, por sus ideas malentendidas, por las ideas. Lo peor que puedes hacer es que tú le llames a una persona que fascista porque no entiende o porque tú no permitas la libre discusión, que con el pretexto de que las personas no saben expresarse o no dicen exactamente lo que viene en los textos de Marx. Muchas ocasiones la gente cree que sabe y no sabe. Y entonces nosotros como marxistas pues tenemos que darle la explicación correcta de cómo es, pero no por eso tú insultas. Y es como que llega el enfermo ante el consultorio y que el doctor lo insulte. Oye, que te enfermaste de gripe, te insulto. No vas a curar al enfermo bajo esas situaciones. Eso es más una práctica de un curandero que pretende sacar al espíritu chocarrero que enfermó a la persona y que lo quiere sacar al espíritu chocarrero. Insultando al propio espíritu chocarrero, eso no lo logras bajo esa condición. Es una cuestión idealista. Llegar a insultar a una persona hasta parece algo de idealismo, contrario al materialismo. En aras de la disciplina, no hay que hablar de un tema o no hay que discutir, pues es como que un médico llegara ante sus enfermos, digamos un médico en el hospital de áreas respiratorias y que de repente le llegue un enfermo que es infectado del sistema digestivo, pues el doctor finalmente lo tiene que atender, ni modo que el doctor le diga, en aras de la disciplina, vete al otro hospital de enfrente porque este es uno de áreas respiratorias y tú no estás enfermo de las áreas respiratorias. No, es un patán. Un doctor que hiciese eso es un patán. y hasta casi casi sería merecedor de perder su título, ¿no? O sea, algo completamente ajeno a las emociones de una persona, antipático. Lo mismo sería con nuestros casos como marxistas. Este es un momento histórico. Las revoluciones son una cuestión rara en la historia de la humanidad. Y a mí me parece que la 4T es algo atípico en la historia, no solo mexicana, sino a nivel mundial. Las revoluciones siempre son una cuestión atípica, son como singularidades, son cosas que se levantan por encima de lo convencional. Y en ese sentido, pues no es ajeno que la gente quiera aprender y corregir sus situaciones y que nosotros como marxistas tengamos que hacerlo. Y no, pues, no podemos actuar como el doctor que antes comenté. ¿Quiénes sí actúan bajo esas condiciones? Fíjense, los estalinistas insultaron a Rosa Luxemburgo de la peor forma. Rosa Luxemburgo a cada rato era víctima de insultos, no menos que cualquier marxista. Pero por ahí me encontré una lista de insultos de Rosa Luxemburgo, que ahorita voy a leer. Pero voy a empezar por el peor de todos, el que los estalinos profirieron, acusándola de la derrota de la Revolución Alemana del 18 al 23, ¿no? Ahí es el... ¿Cómo va a ser Rosa la culpable? O Karl Liebknecht, van a ser... Si ellos fueron asesinados en enero del 19. Son insultos sin sentido, además, y que habla mal de quien lo profiere. Es decir, de Stalin, más allá de quien lo recibe, hasta es más insultante para el que lo profiere. Pero ese no fue el único insulto. Entonces, voy a dar la lista de insultos que me encontré en internet de los que había recibido Rosa Luxemburgo por sus ideas. No es muy difícil ni siquiera encontrarlos, es relativamente sencillo. Ahí les pones Google, ahí le pones en el Google, busca los insultos que recibió Rosa Luxemburgo y los encuentras muy fácil. O sea, imagínense cuán gachos estuvieron los insultos que son relativamente sencillos de encontrar, ¿no? Bueno, me encontré estos. Le dijeron hembra histérica, perra rabiosa, bruja venenosa, vieja prostituta, dura amazona, que se atrevía en su oficio con los hombres y cosas de esas, ya no lo voy a decir, ya, guácala, está feo eso. Y luego dicen bruja, le decían puta, histérica, mocosa. Ay, ya, este es el peor, no sé, este no, el peor ya se los fue con el que empecé, pero este, ay, traidora a la patria, pues bueno, pues ella era internacionalista, era una antipatriota, todos los marxistas nos consideramos afines a la patria, somos enemigos de ese concepto de la patria, ¿no? Pues claro, pues, pero bueno, en fin, este es un insulto antimarxista incluso, ¿no? Anarquizante, bueno. ¿Cómo va a ser anarquizante si es marxista? Pero bueno, les digo que muchos insultos hasta hablan más mal de quien los profiere. Otro, internacionalista intransigente. Bueno, eso es cierto, ese ni siquiera es un insulto. Por favor, ese ni siquiera es un insulto. Virus sifilítico. Bueno, ahí le decían. Bueno. ¿Cuál es el papel de nosotros como marxistas? ¿Insultar a las masas? Pues no. O sea, se oye como esto, desde afuera. Estamos violentando esa ley dialéctica, ¿no? Para algo nos sirve a nosotros la dialéctica en la práctica revolucionaria, ¿no? Pues nos tiene que servir para entender que la gente se acerca. Y es un. Fíjense que es algo bueno. Que la gente se acerque a preguntar, porque significa que ya te estás volviendo referente. Y si tú te estás volviendo referente, significa que estás haciendo bien tu trabajo. Entonces, imagina, estás haciendo todo bien en tu trabajo y que de repente estés ahí insultando a la gente. No, imagínate un doctor. No hay doctores, digamos, pediatras, ¿no? En una comunidad. Llega un pediatra y llega todas las familias con sus niños. Oye, cúrame a mi niño, que no sé qué. Y tú llegas y le insultas al niño, como les digo. Llega el doctor y le insulta. A ver, niño, te voy a sacar el espíritu malo que tienes allí y lo voy a insultar y que no sé qué. Y que, pues, ¿quién se ve mal? Pues van a decir la gente, pues ya no regreso. O sea, ya no. Yo creí que el doctor era serio, que el doctor era bien acá. Que, no, al contrario, ¿no? Hay que tener cuidado con la situación. Y me pareció bueno adelantar un poco esta ley dialéctica, ley de la dialéctica. Espero que les haya gustado. Muchas gracias. Y acabamos para que no sea tan complicado de seguir el podcast. Muchas gracias.